Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, Sabia Ayala. Buenos días, América Latina. ¿Se ha preguntado si los alimentos que usted consume en su casa se producen en su país? La Ley de Soberanía Alimentaria en Ecuador fue aprobada en primer debate en la Comisión Legislativa y de Fiscalización. De esta manera, comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur, siendo en Quito las 7 de la mañana. Comenzamos. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Contacto Sur. Y esta ley de soberanía alimentaria pretende también apoyar la producción de los pequeños agricultores y agricultoras, pero urge una ley que también regule la tenencia de la tierra, el uso del agua y prohíba el uso de transgénicos. María Tuárez ya está con nosotros. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. La Comisión Legislativa de Ecuador discutió ayer en primer debate el proyecto de Ley de Régimen de Soberanía Alimentaria que crea el marco normativo que articula el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, promocionando la soberanía alimentaria desde la producción hasta el consumo. Se trata de una ley multidimensional, pues giran alrededor de esta 14 leyes conexas, como por ejemplo la Ley Agraria, de la Tierra, del Agua, de Fomento Agropecuario, Sanidad Animal y Vegetal, entre otras. El economista Germán Basurto justifica la importancia de esta ley. Asegurar la alimentación, pero también el derecho del país y de su población a producir lo que le corresponde de acuerdo a su cultura, a su dieta, siendo más específico, me parece que en el momento actual es una manera de enfrentar el desarrollo humano con una perspectiva más social. El proyecto establece y define el seguro agropecuario, amplía las acciones de fomento a la pequeña y mediana producción, así como normas para fomentar la suficiente producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos y de calidad, respetando y protegiendo la agrobiodiversidad y formas de producción tradicionales y ancestrales. La Comisión de Salud y Ambiente que lleva el proyecto de ley tiene un plazo de 7 días para presentar al Pleno el informe para segundo debate. Los temas polémicos como redistribución de tierras, acceso al agua, biocombustibles y transgénicos, se definirán en el segundo tiempo, es decir, después de las elecciones de abril, y será cuando se definirán políticas que pueden llegar a ser tan controversiales como la ley de minería. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez. Muchas gracias, Mariela, y estaremos atentos entonces a las futuras reflexiones en esta Comisión Legislativa y de Fiscalización. Tuvo que pasar 35 años para que el gobierno de Chile pueda visitar Cuba. La presidenta de este país, Michelle Bachelet, inaugurará la 18ª Feria del Libro de La Habana, dedicada en su mayoría a las letras chilenas. Chile también se une al pedido de 155 países del mundo para que Estados Unidos cese el ilegal bloqueo económico contra Cuba. Pedro Martínez, desde Radio Habana. 37 años después de la histórica visita de Salvador Allende, viene a Cuba la más alta dignataria de la nación austral, Michelle Bachelet, cuarta jefa de Estado de nuestra América, que viaja a La Habana en lo que va de este año. Será todo un acontecimiento porque la presidenta Bachelet seguirá los pasos del panameño Martín Torrijos, el ecuatoriano Rafael Correa y la argentina Cristina Fernández en un sostenido proceso de reconocimiento a Cuba que da continuidad al ingreso de La Habana al Grupo de Río en diciembre pasado en las cumbres de Brasil. Con la Bachelet en La Habana llegará a Washington otro mensaje latinoamericano a fin de que el nuevo mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, acepte los recientes reclamos de 33 naciones de nuestra América y 185 países de todos los continentes y levante el ilegal bloqueo económico de casi 5 décadas contra la mayor de las Antillas. Y el momento escogido para la visita no puede ser mejor. Michelle Bachelet inaugurará el jueves la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicada precisamente a Chile, la tierra de los premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y de los muy queridos cantautores chilenos Violeta Parra y Víctor Jara. Más de un centenar de escritores y artistas de Chile vendrán en estos días a Cuba para intercambiar con intelectuales y el público en general en lo que constituirá un nuevo hito en las relaciones históricas entre las dos naciones. La presidenta Bachelet podrá agradecer a las autoridades cubanas este gran homenaje cultural a Chile, así como la enorme solidaridad que brindó el pueblo cubano a los chilenos que salieron masivamente al exilio a raíz del golpe fascista del general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Según la agenda difundida en Santiago, la presidenta Bachelet firmará varios acuerdos de cooperación económica con su homólogo Raúl Castro y se entrevistará con el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega. La delegación chilena asistirá a un seminario económico empresarial conjunto, el primero después que el Parlamento de la Nación Austral aprobó el acuerdo de complementación económica bilateral, y visitará los centros de biotecnología y restauración neurológica, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Monumento a Salvador Allende en la Avenida de los Presidentes, donde también figuran el venezolano Simón Bolívar, el mexicano Benito Juárez, el ecuatoriano Eloy Alfaro y más recientemente el panameño Omar Torrijos. Desde Radio Habana, Cuba, y para Contacto Sur de Aler, fue un reporte de Pedro Martínez Pires. Contacto urgente. Contacto Sur. Y el contacto urgente para nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, en Argentina. Pepe, buenos días. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. En Argentina, otra vez la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, en el noroeste del país, fue el epicentro de un temporal que se cobró la vida de personas. Allí se sigue arrasando con el bosque nativo, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey y del gobierno nacional, y otra vez una lud, un fuerte torrente de barro, desbordó el río Tartagal y arrasó con todo a su paso. Hay al menos 2 muertos, varios desaparecidos, cerca de 1,000 evacuados y unos 10,000 afectados. La organización ambientalista Greenpeace dice que los desmontes indiscriminados para la agricultura, permitidos en los últimos años, son la principal causa de lo que pasó ayer en Tartagal. Así lo explica Hernán Giardini, coordinador de la campaña Biodiversidad de Greenpeace Argentina, en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur. Por los desmontes indiscriminados que sufre la zona, que lamentablemente al perder la cobertura boscosa, el efecto, digamos, esponja que hacen los bosques nativos desaparece y, bueno, genera anegamientos en zonas que hubieran sido protegidas por la cobertura boscosa, que hoy lamentablemente no están. Y bueno, arrastran el agua todo a su paso, se producen anegamientos en zonas que se hubieran mitigado y bueno, tenemos estas consecuencias sociales tremendas que se vuelven a repetir 3 años después, ¿no? Justamente las organizaciones ambientalistas de todo el país vienen pidiendo que el gobierno nacional reglamente y ponga en plena vigencia la Ley de Protección de Bosques aprobada en noviembre de 2007, hace ya más de un año, para que se le ponga un freno a la deforestación. Yo supongo que la reglamentación de la Ley de Bosques debería ser ya reglamentada lo antes posible. No creo que podamos esperar más, que realmente la situación se ve que es dramática y que, bueno, lamentablemente estas cosas no se pueden mitigar en el corto plazo si no empezamos ya mismo a tener este flagelo de la deforestación, que gran parte de la sociedad ha demostrado que está preocupada y que, bueno, viene pidiendo desde hace bastante tiempo que haya una política en ese sentido, ¿no? Hace 3 años ocurrió un temporal similar en Tartagal, ayer murieron varias personas, otras tantas perdieron todo y por eso ya es hora de que el gobierno argentino pare la deforestación de una vez por todas. Es lo que podemos contarles desde Farco en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Nos dará a conocer Glenn Gisencial. Saludos América Latina, abandonar Wong Mai, Abandonar la tierra representa para el guayú no solo el desprendimiento físico, sino el desarraigo de su mundo espiritual. Este pueblo indígena está situado en la frontera colombo-venezolana. El pasado mes de enero, 86 hermanos indígenas guayú, habitantes de La Guajira, al nororiente de Colombia, cruzaron la frontera hacia Venezuela para buscar refugio, debido a amenazas por grupos insurgentes. En estos momentos, el silencio acompaña a las voces de los refugiados guayú. Nos pidieron no grabar su testimonio. Pero Carlos, un refugiado alijuna, no guayú, que cruzó la frontera junto a su familia hace más de 4 años, compartió con nosotros su experiencia. Estoy hasta acá por un atentado prácticamente que tuvieron contra la vida de mi esposa. Nosotros tenemos 5 hijos. Mis niños sufrieron psicológicamente mucho lo que vivieron. Ellos lo dibujaban en hojas de cuaderno, lo que ellos veían, lo que ellos vieron. O sea, muy horrible. La líder indígena Carmen Ramírez de la Organización de Mujeres Indígenas de la Guajira Colombiana, Hutchinjieyu, explicó que a partir del año 2000 aumentó el número de refugiados y desplazados sin que existan registros oficiales. En Venezuela y en las instituciones correspondientes en Colombia. Durante el 2004, por ejemplo, en la Alta Guajira, se desplazaron cerca de 600 personas por el asesinato de 10 o 12 guayú y que se desplazaron hacia Venezuela. Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, emitió un informe donde manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia y el incremento de la inseguridad que ha forzado a las poblaciones indígenas locales a huir del departamento de La Guajira. Desde la Red Indígena de Fe y Alegría Venezuela, para Aler Contacto Sur, Glenji Sencial. Sala de prensa en contacto. Gracias por esa información, Glengis, y veamos cómo están los acuerdos comerciales entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea. Verónica, buenos días. Gracias, Carlos. Bogotá es la sede de la primera ronda de negociaciones entre la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú. A decir del ministro de Comercio Exterior colombiano, Luis Guillermo Plata, el acuerdo con Europa podría concretarse este septiembre. En tanto, se espera que Bolivia también se pronuncie ante las negociaciones con la Unión Europea. Hasta el momento, Bolivia se niega al acuerdo de asociación con Europa. Esta primera ronda de negociaciones terminará el viernes y Lima será la sede de la siguiente reunión en marzo próximo. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Resaltar que esta negociación, este acuerdo comercial entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones no es de bloque a bloque, sino ya van por países que integran la Comunidad Andina de Naciones. Ahora nos vamos hasta Centroamérica. En Honduras ya está con nosotros José Peraza desde Radio Progreso. El año lectivo 2009 para Honduras comenzó con serios problemas. El gobierno inauguró las clases con los centros escolares vacíos, ya que la dirigencia de los colegios magisteriales convocó a paro de labores porque el gobierno aún le debe el sueldo a cerca de 3.000 docentes. También exigen la destitución del secretario de Educación, Marlon Breve Reyes. Sobre las acciones de protesta, escuchemos al profesor Milton Bardales, presidente del Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras, COPRUN. Seguirá así hasta que definitivamente tratemos con el gobierno, no habrán clases. En vista de que el gobierno más bien ha hecho caso omiso a las peticiones del magisterio, ni siquiera, solo una vez se ha reunido con nosotros el día jueves el señor vicepresidente, y luego quedamos de reunirnos el día sábado, pero no llegó el señor. Realmente, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que nos trae el gobierno? En la inauguración del año lectivo 2009, el secretario de Educación, Marlon Breve Reyes, llamó a los maestros a que vuelvan a las aulas educativas y les pidió a sus dirigentes que hagan propuestas constructivas. Vemos que las bases del magisterio están contentas con iniciar clases y están sugiriendo que la dirigencia magisterial vaya a una mesa de diálogo que resuelva los problemas que tiene con nuestro gobierno a través de propuestas constructivas, sino destruyendo y causando más división entre los hondureños. Con esta paralización, más de 2 millones de niños y niñas y jóvenes no fueron a clases. La preocupación ya llegó a los padres y madres de familia, que no comparten el accionar de los docentes. No, es lamentable la situación, porque ya este es el momento que deben de estar en clases los alumnos. No sé quién tendrá la culpa en esta situación, pero la verdad es que hay que hacer algo, porque así no hay desarrollo en ningún país. Usted bien sabe que los maestros hacen lo que ellos estiman conveniente. Imagínese un día perdido. Dicen que hasta el miércoles, supuestamente, pero no se sabe. La convocatoria a paro de labores la hizo la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FON, sin la participación de uno de los 6 colegios magisteriales de Honduras. Este es nuestro informe para Aler Satelital, José Peraza. Y con la información de José Peraza le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Gonzalo Garófalo, Verónica Calvo Piña y Carlos Flores se despiden. Muchas gracias. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.